sea, por lo que también para el fútbol hemos contado antes en relación con los gastos destinados a los grupos municipales y a los propios concejales. Se ha hecho también por parte de la alcaldía que se ha tenido la reivindicación de mantener las asignaciones de los grupos y los concejales, que bueno, por atender a una reivindicación de los grupos y también por atender a una reivindicación de austeridad o de ahorro. Y ahora estamos viendo que bueno, se plantea, si en este todo se amortiza una plaza que hasta la fecha ha venido ocupando otra persona como responsable de seguridad ciudadana, bueno, en vez de amortizar la plaza y destinar esos recursos pues, a funcionamiento ordinario del ayuntamiento, pues se propone contratar a una persona por un importe próximo a los 40.000 euros. Y además, una persona pues, que va a tener la condición de asesor del alcalde. El anterior puesto era de responsable de seguridad ciudadana, atendía un servicio muy importante del ayuntamiento y por tanto atendía a los ciudadanos a través de este servicio. Ahora se nos plantea un asesor particular del alcalde, asesor que como se ha comentado anteriormente tampoco es por el grupo, porque yo personalmente entiendo que no es necesario, precisamente en coherencia con esa con ese llamamiento a la austeridad y al ahorro que se tuvo parte de del equipo de gobierno, pues entendemos que no tiene mucho sentido ahora que se amortiza ese puesto de responsable de seguridad ciudadana, pues aprovechar esa amortización para crear una nueva plaza dirigida únicamente a asesorar al alcalde. Nosotros pensamos que cuando uno se presenta a las elecciones, pues un paso menos ya tiene previsto qué es lo que quiere hacer y cómo lo quiere hacer. Hasta el momento que yo sepa, en el ayuntamiento de Dios no ha habido asesores puntualmente hechos como tal del alcalde, y creemos que es un buen ejemplo de hacerlo, y por esa razón vamos a votar en contra de eso. Sí, para también desde el municipal de Santiago, para expresar nuestro sentido de voto. Y así partimos, entendemos que se parte de una premisa ya errónea. Considerar el equiparar la figura de responsable de seguridad con la figura de asesor de alcaldía es un error. La figura de responsable de seguridad fue una figura que implantó una metodología de trabajo que hoy día se sigue actuando de esa forma y que hasta la fecha nunca se había actuado así. Un método de trabajo en el sentido de patrullaje de patrullas nocturnas, de turnos en el trabajo, de seguridad vial, y que entendemos que además llevada a cabo por un profesional de la materia, un profesional de la China, de una materia concreta, específica. Por contra, entendemos que la figura del asesor de alcalde, además de genérica, resulta de todo punto innecesaria en el Ayuntamiento de Madrid. Resulta innecesaria pues porque tenemos grandes técnicos muy cualificados, la secretaria, el interventor, el arquitecto, muchos más técnicos cualificados, asesores, y tenemos también concejales delegados. Y hay un equipo de gobierno que lo que tiene que hacer fundamentalmente es gestionar. Por lo cual, un alcalde tiene que gestionar y tiene sus asesores en la figura de los técnicos. Por lo tanto, desde nuestra postura, y lo digo una vez más, porque esa va a ser nuestra práctica durante toda la legislatura de austeridad y de contención del gasto, entendemos innecesaria la figura del asesor. Yo, por último, haría una consideración, y créanme que lo hago desde la gente más cordial posible. Hemos tenido constancia que durante estos últimos días el asesor, que se pretende que se incorpore al ayuntamiento, ha estado trabajando estos días en el ayuntamiento. Y lo digo con toda humildad, nos parece una falta de respeto a este órgano, que al final, en definitiva, como he comentado en una intervención por la anterior, es un órgano soberano en el que estamos representados todos, estamos los representantes del audio, elegidos democráticamente. Y que esté trabajando sin que haya, haya una decisión por parte del Pleno, nos parece una falta de respeto. Entonces, en ese sentido, pues, no lo entendemos. Por último, yo sugeriría, si se me permite, al equipo de gobierno, plantearé, te plantearé una sugerencia, un consejo, que mires a su alrededor y que no está en una disposición, que constancia los concejales que hay, la disposición de los concejales que hay, que no actúe como si tuviese mayoría, que carece de mayoría, y que es importante, en políticas de consenso, es muy importante, además de las palabras, de buenas palabras, es importante los hechos. No, nosotros queremos también explicar el sentido de nuestro voto, como ha dicho Mike, vamos a explicar también. Nosotros nos vamos a abstenernos porque creemos que, a ver, si se ha amortizado hoy a puesto, entonces pensamos que ya hay una persona menos liberada de su grupo político, entonces creemos que sí, que además hay muchos técnicos, pero que si ellos se ven en la necesidad de tener una persona que les pueda asesorar sobre ciertos temas, pues que no somos quien para ponernos en su camino, sin más. Bueno, el Grupo Socialista, como es el grupo todos, ha mostrado siempre el desacuerdo en la pasada legislatura con la figura del jefe de seguridad ciudadana, no tanto con la persona, vuelvo a repetir, sino con la figura. Como ese cargo de confianza del alcalde, porque nosotros ya entendíamos que hay un cuerpo de la policía local, un jefe de policía local y dos suboficiales. Por lo tanto, nos alegramos mucho que hoy se amortice esta plaza. Sin embargo, no nos alegramos que se quiera crear otra y que se llame asesor del alcalde. La plaza que se amortiza suponía 59.558 euros a estas arcas municipales y la que se quiere crear son 51.086,24 euros. Nuestro grupo ha estado mirando la propuesta y nos llama poderosamente la atención porque, como dice a veces mi compañero señor Quijo, yo hoy no voy a ser políticamente correcta. Voy a mirar las cosas desde el prisma del papel. Aquí se especifica una cantidad y se exige que la persona encima el título sea bachiller superior. Sí. Y luego las funciones que ponen, dice, tendrán libre acceso a cualquiera de los expedientes y archivos del ayuntamiento pudiendo recabar de los jefes responsables, coordinadores, técnicos, personal administrativo. Bueno, entiendo que el libre acceso a estos expedientes y archivos tenemos todos los concejales de esta corporación, por lo cual ese trabajo lo puede hacer perfectamente los 6 concejales del equipo de gobierno. En cuanto asistirá a requerimiento del alcalde a reuniones en otras instituciones o organismos públicos, el alcalde tiene potestad para asistir a esas reuniones con cualquier técnico del ayuntamiento que le pueda asesorar en las cuestiones municipales. Entendemos que son unas funciones muy poco definidas y que además no tiene ningún sentido que se cree este cargo, porque para nosotros carece de validez, porque este trabajo lo podéis hacer las 6 personas que estáis en nuestro grupo municipal. Y además he de añadir que, como he hecho referencia antes al acuerdo de UTED, los grupos que estamos aquí representados proporcionalmente en lo que ha votado el pueblo no tenemos asesores, por lo tanto, si hubiera que crear esas figuras, habría que hacerlo de manera proporcional. Como estamos en una época de austeridad y además esto no se ha hecho nunca, no tiene ningún sentido. Por lo tanto, está claro que nuestro voto va a ser en contra. Decía que era un ahorro de 100.000 euros. Bueno, quiero puntualizar que la diferencia con la corrección que se ha hecho del sueldo de la teniente alcalde es mucho menor, pero vienen a ser unos 75.000 euros. También hay que tener en cuenta que en la anterior legislatura la representación que tenía a JPMV era mayor, que hay un acuerdo de UTEL y que Bildu tiene 6 concejales de 17 y bueno, tiene como es de recibo 2 personas liberadas, que nosotros ya hemos dicho que nos mostramos de acuerdo porque evidentemente hay que gobernar en condiciones. De ahí a que quieran tener un asesor personal, pues bueno, entendemos que es para beneficio de su grupo político, no para beneficio del ciudadano, porque si ustedes me dicen que se va a poner una persona que va a asistir en asesoramiento jurídico a asociaciones, ciudadanos, que va a hacer una labor social, pues quizás podríamos habernos planteado los beneficios que puede tener esa figura. Pero es que da la casualidad, y yo he hecho mi reflexión, que las personas, pues bueno, es verdad que para ser sabio no hay que tener carrera, ¿no? Y que, bueno, a veces puede ser inteligente y otras veces listo, pero aquí pone bachiller. Un asesor se supone que tiene que tener un control de la ley, del conocimiento, en fin, yo soy licenciada en económicas y casi he tenido que hacer un curso rápido de cosas de derecho porque no tengo mucha idea y a veces tengo que recurrir a fuentes externas para asesorarme, por lo tanto me llamaba poderosamente la atención de esas condiciones y de las funciones que se le otorgaban a la persona. Yo quería también hacer referencia a eso porque evidencia el fin de Bildu en contratar a esa persona. Por lo tanto, nosotros no podemos ver con visto bueno eso, porque es una persona que va a trabajar para Bildu y nosotros, sé que somos dos concejales de 17, pero desde luego tendríamos que tener el mismo derecho a tener en proporción, que son 0,35, 3 horas, de una persona que trabajase para nosotros. Entendemos que eso no debe de ser porque estamos en una época de austeridad donde los recursos están disminuyendo y vamos a pasar por años difíciles en el ayuntamiento. Por lo tanto, yo creo que Bildu, en honor a que ellos proclaman en su programa electoral y que es un grupo de izquierdas, debería de entenderlo así. Creo que ustedes deben disponer de los técnicos del ayuntamiento, deben disponer de ellos y, por supuesto, el señor alcalde puede ir a las instituciones con los técnicos como debe ser y bien asesorado. Eso es así y debe ser así, nosotros lo entendemos, pero de ahí a un asesor del alcalde, pues no creemos que es un asesor de un político municipal. Que corresponde dos liberaciones, el Partido Nacionalista Vasco que corresponde una y conforme a lo que hemos venido predicando, si se me permite la expresión, durante todos estos días, y no descubro nada si digo que es que la situación es realmente complicada. Nosotros renunciamos a esa liberación, en el sentido de llevar a cabo, y así lo tenemos una vez más, políticas de austeridad. Políticas de austeridad y políticas.